La siguiente hora será titánica. Análisis, noticias, todo sobre el fútbol de primera, segunda y tercera división. Entrevistas exclusivas, resultados, ramas de ascenso y mucho más. NQ Deportes presenta La Hora Titánica. Con Braulio Vargas, René Rodríguez y Víctor Molina. La Hora Titánica. Porque ser tulancinguenses nos hace grandes. Grande, grande, grande, grande. Porque quienes nacimos y vivimos en la región de Tulancingo somos parte de una sociedad que siempre se mira hacia adelante y no olvida que somos el pilar sobre el que se fundó la gran cultura tolteca, la de los hombres sabios, la de las obras titánicas, la raíz y destino de nuestro México. Por eso queremos llamarnos titanes, porque ello representa nuestro permanente anhelo por el progreso, que siempre ha sido nuestro aliado y la mejor arma que poseemos contra las adversidades. Titanes, porque cada día nuestra sociedad comienza una lucha en la que debemos ser fuertes. Titanes, porque debemos como guerreros nuestros ideales y aquello que más amamos, nuestra gente. Titanes, porque con el trabajo diario, con unidad y armonía, crecemos y nos fortalecemos como sociedad. Titanes, porque la región de Tulancingo no es tan solo su producción o un animal típico. No, Tulancingo es su gente, su carácter y su sentimiento. Titanes, porque ser tulancinguenses nos hace grandes. A la Hora Titánica. Nos saluda su amiga Cristina Ortega. Y pues bueno, aquí en el panel, engalanada una vez más con René Rodríguez y con Eleazar López, que es nuestra revelación del día de hoy, ya presentándolo aquí como parte de La Hora Titánica. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Eleazar. Hola, chiquis. Licenciado, bien, bien, gracias. Licenciado Noel, amigo de todos, Jorge Márquez. Así es. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pues agradezco la invitación que me hicieron a formar parte de este panel. Vamos a estar aquí apoyando lo poco que podamos. Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a entrar en materia. Pues sí, así es. René, buenas noches. Sí. Muchas bienvenidos a una emisión más de esta, Su Hora Titánica. Y bueno, pues hoy mucho que comentar. Arrancó la segunda división profesional, torneo clausura 2008. Tenemos el resultado de Titanes contra Zacatecas. La tercera división hizo lo propio. Y ahí Santiago Tulantepec se vio las caras con Pachuca. En fin, información de la primera división nacional, donde ya también arranca el escenario del máximo balompié en la República Mexicana con la primera división nacional. Y bueno, mucho que comentar. Tenemos por ahí, pues no podemos dejar de lado el acontecimiento de la semana deportivo. Ana Gabriela Guevara, esa pues máxima representación o representante del deporte mexicano, por ahí toma la decisión de retirarse. En fin, Cristi, Eleazar, bienvenido, pues esta gracias. Es tu casa, aquí vamos a estar contigo ya compartiendo micrófonos. Y una vez más, nuestro amigo Jorge Márquez, quien pues también se sumará a todos estos comentarios. Jorge, buenas noches. Muchas gracias, René. Cristina, muchas gracias, Eleazar. Muchísimas gracias a la XNQ, como siempre, con esa gran apertura que tiene para el deporte, agradeciéndole a Alejandro Wong, a don Luis Castellán y desde luego que a don Memo Ortega, que nos enseña todos los días esta oportunidad de transmitir nuestros comentarios y sobre todo pues las cosas que están sucediendo alrededor del equipo Titanes de segunda división de Tulancingo. Muchísimas gracias y un saludo sobre todo a ustedes, nuestro más grande agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares, por escucharnos, y quienes van viajando en este momento, también a todos ellos, muchas gracias por sintonizar este programa a través de esta gran estación, la XNQ. Así es, sin duda alguna, llega a más de 9 estados de la República Mexicana. Tenemos audición pues en Puebla, nos lo han hecho saber, en Tampico, Distrito Federal, la zona del Bajío, y bueno, pues este es un gran programa. Y pues me gustaría, Cristi, que presentaras a nuestras primeras invitadas, que como ya lo manejamos anteriormente, pues hemos tenido ya el hecho de manejar varias disciplinas. ¿Quiénes están con nosotros, Cristi? Pues me enorgullece presentar a este grupo de mujeres, la verdad que son un ejemplo a seguir para todas las tulancinguenses. Ellas son un equipo de básquetbol femenil, justamente, se llaman las Silver Stars. Y bueno, ellas juegan en una liga regional aquí de básquetbol, como ya bien decía, y ellas juegan ellas disputan sus partidos los domingos en la preparatoria, y me llama mucho la atención porque ellas son amas de casa, René. Y bueno, sí, pues sin duda alguna que el deporte abarca también esa modalidad, no solamente jóvenes deportistas, sino también en este caso, como tenemos aquí, amas de casa, y que pues sí nos gustaría, después de la primer pausa comercial, poder empezar la entrevista. Profesor Memo, nos vamos a corte comercial y regresamos con las Silver Stars. La temporada invernal, si enciendes calentadores, chimeneas y anafres dentro de tu casa, verifica que la ventilación sea adecuada. E infórmate sobre la ubicación de refugios temporales. Para no enfermarte, come frutas y verduras de temporada. Atiende la información del Servicio Meteorológico Nacional y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. Si quieres más información, llama al 01800-00-413-00 o visita www.proteccioncivil.gob.mx. Secretaría de Gobernación. La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados te invita a participar en el Foro de Consulta Popular para la Modernización del Marco Jurídico Portuario, a celebrarse el próximo 18 y 19 de enero en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Mayores informes a www.diputados.gob.mx/transportes o al teléfono 5036-0000, extensiones 58024 o 58025. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. La nueva actitud es disfrutar cada momento. NQ, la superestación. We will survive. Las superstars que nos traen regalitos también, pero bueno, primero queremos saber un poquito acerca de... perdón. Sí, acerca de esta liga, ¿cómo se organiza? ¿De dónde empieza todo esta idea de formar la liga? Bueno, el equipo de básquetbol, Silver Stars, pues se hace por medio de invitaciones. Cada una de nosotras estábamos en equipos diferentes. Entonces, por ciertas cosas, ¿verdad? Pues yo decidí invitarlas a cada una de ellas como mejores jugadoras de los equipos que ellas han estado anteriormente o que estaban. Va agarrando lo mejor de cada equipo. Pues las invité y pues aquí estamos. O sea, nos empezamos a reunir, empezamos a entrenar y empezamos a tener partidos amistosos, los cuales nos ha ido muy bien, ¿verdad? Hasta este momento pues hemos ganado esos partidos. Bueno, perdón, una disculpa, que está es Abigail Ibarra, ¿no es así, Abigail? Sí, sí. Sabe. Perdón, una gran disculpa ahí por no presentarte ante el auditorio. Me ganó la emoción de saber cómo se organiza toda esta liga. Y bueno, también me gustaría saber cómo combinan sus actividades. Si nos puedes decir, es que está todo el equipo aquí. Piérdanle el miedo al micrófono. El micrófono no muerde. Bueno, adelante. Yo soy la única que no soy casada. De ahí en fuera todas ya. Chicos, alístense. Amigos, redescuchas, vale la pena, ¿eh? Pero sí, todos tenemos labores. Por ejemplo, yo tengo un salón de belleza. Y bueno, lo tenemos que combinar. Entrenamos los martes, se adaptaron a horarios que podemos todas. Entrenamos los martes y los sábados por la mañana para hacer un equipo fuerte y realmente salir adelante, no quedarnos como los demás equipos, ¿no? O como algunas veces se quedan los equipos de que no salen o nada más aquí. Nosotros queremos tener una visión más allá. No sé, ahorita yo les comentaba de irnos a jugar a Oaxaca y representar dignamente lo que es Tulancingo, nuestro municipio. No, excelente. ¿Por qué no se presentan cada una de ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Natalia Belén Zambrano Torres. Correcto. ¿A quién tenemos por ahí atrás? Leticia Pimentel Hernández. Maribel Templos Pérez. Miriam León Delgadillo. Hola, buenas noches. Soy Marisol Santos García. Perfecto. Pues interesantísimo este concepto. ¿Qué posiciones son las que cubre cada una de ustedes? ¿Nos pueden decir, por ejemplo? Sí. Bueno, el equipo está conformado por dos postes, que es Belén y soy yo, Marisol, también Leti, y tenemos ahorita como alas a la maestra Mari y a Miriam, y nuestra movedora del equipo es Abigail. O sea que es la quarterback. Sí. La quarterback del equipo, ¿no? Y bueno, pues alguna de sus impresiones en cuanto a la competencia. Hay ventajas, hay desventajas, el hecho de tener ya un hogar formado, las jóvenes son impetuosas, en fin, ¿cómo lo manejan esto? ¿Quién nos contesta? Nuestra capitana. Perfecto, la ruda. Bueno, no. Pues pues las desventajas quizás sean ahorita, bueno, de las que ya somos mamás, pues sí, nos complica un poquito el ir a entrenar, el ir a jugar, pero pues las ventajas es que nosotros les estamos dejando a nuestros niños esa emoción, esa ilusión de irse a jugar, de ir a, o sea, de impulsar el deporte, más que nada, para que así nuestros chicos pues no vayan y busquen otras cosas como las drogas, como la delincuencia, sino que vayan y estén dentro de las canchas y ahí pues saquen todas esas fuerzas, esas energías que tienen. Esa es la ventaja y las desventajas es lo único. El tiempo nada más. El tiempo nada más. Perfecto, ¿no? Pues excelente, ¿no? Que los niños vean, pues muchas veces aquí nosotros en este espacio que entrevistamos atletas y que pues vemos el deporte en general, pues casi siempre el protagonista son los hijos, ¿no? Y en este caso pues son las mamás de los hijos, ¿no? Salvo nuestra chica aquí, amiga que es soltera. Pues es interesante, ¿no? Que pues ese, los... René, esa es la gran coincidencia que tiene con Titanes. Este es un programa dedicado precisamente al deporte y sobre todo al equipo de segunda división profesional Titanes de esta región, y es una gran coincidencia con ustedes. Nosotros buscamos hacer las oportunidades a los jóvenes para evitar que los atraigan los vicios, que los atraiga el ocio, y que que el ocio siempre dicen que es la madre de todos los vicios, o el padre, pues que tenga la oportunidad de hacer deporte, y ustedes son un gran ejemplo en su casa, seguramente en sus comunidades, y eso va a permitir que muchos de sus hijos y también muchos de sus vecinos y de las personas que conviven con ustedes pues sigan este gran ejemplo de hacer deporte y de darse el tiempo para hacerlo, porque ya ustedes como amas de casa con grandes responsabilidades no es tan fácil, y sin embargo lo están haciendo. Para nosotros es una gran coincidencia y es un orgullo tenerlas aquí con nosotros el día de hoy. Justamente, ¿no? El hecho de que sean impulsoras del deporte, que inculquen el deporte en sus hijos, creo que es una parte bien importante y muy digno de mencionar, sobre todo porque en la región hace falta gente emprendedora, hace falta, somos gente, ya lo decíamos, que somos titanes, ¿no? Pero realmente creo que sí hace falta esa gente emprendedora que sea atrevida a hacerlo, ¿no? No sé, ustedes realmente, para mí, créanme que me admira realmente, tienen la admiración de lo que han hecho, ¿no? Sobre todo porque decía, son iniciadoras de esto y pues bueno, por algo empezamos, ¿no? Y yo creo que de antemano una felicitación. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que también cabe mencionar que es muy importante el apoyo que ahorita nos está brindando el licenciado Jorge, porque bueno, nosotros tenemos toda la iniciativa, ¿no? Pero por ciertas cuestiones, a lo mejor nosotras decíamos, bueno, es que no nos alcanza, por ejemplo, para entrenar con balones. Nosotros tenemos balones, pues el varonil, el que compramos en Aurrera, que nos sale en 60, 68 pesos, y es con lo que podemos entrenar. Pero para tener un buen equipo necesitamos un buen apoyo. Y ahorita, bueno, gracias al licenciado que nos está apoyando, y es muy grato tener un apoyo así. O sea, es lo más padre. Sí, pues aquí justamente estamos viendo tres balones que me imagino que son específicos para mujeres. Yo ya tengo el otro acá atrás. Yo sabía que eran para mujeres. Entonces yo dije, pues por ahí nos hace falta uno. Pero no, son tres balones los que tenemos aquí y que pues en este momento se le está haciendo entrega por parte de la promotora deportiva Fútbol Tulancingo. Y pues excelente, o sea, ojalá que esta muestra que hoy nos dan ustedes pues trascienda y que pues encontremos más equipos de mamás o de mujeres emprendedoras, y que pues tú cubren esa doble opción, ¿no? De ser mamás y de ser amas de casa y finalmente pues deportistas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que nos están platicando que todos los partidos que han jugado los han ganado. Eso significa mucho también, porque son un ejemplo ganador, no simplemente jugar o hacer deporte por hacerlo, sino ir más allá, convertirse en un ejemplo también de ganadores, de triunfadores de esta zona, de gente con ese gran carácter que las personas de esta región lo muestran todos los días a través del trabajo. Y hoy ustedes, preparándose, entrenándose dos veces por semana, dedicándole unas horas, están obteniendo sus resultados. Eso es lo importante y es el orgullo por el cual nosotros nos sentimos muy, muy comprometidos. Y pues este mínimo, mínimo, muy pequeñísimo apoyo, pero es de mucho corazón para que les sirva de algo y podamos colaborar en un poquito para que ustedes cada día sean mejores. Gracias. Además también quiero comentar que aquí todas las muchachas compañeras siempre han estado disponibles en el entrenamiento, ¿verdad? Queremos superarnos como equipo, ¿verdad? Queremos queremos superarnos en el equipo porque queremos, o sea, ganar, ¿verdad? Nuestra meta es ganar, también no nada más jugar aquí en la región de Tulancingo, sino salir a otros lugares, otros estados, ¿verdad? Para representar lo que es Tulancingo, ¿verdad? Y las muchachas pues están también tienen ganas también de hacerlo todos. Claro que sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, mi experiencia en este equipo, yo había estado anteriormente en dos equipos y me sentía muy a gusto, pero al estar con ellas como compañeras, se siente que aman el básquetbol, se siente que es lo que les gusta y todas sacrifican tiempo y le echan muchas ganas. Entonces, esas ganas que todas le estamos poniendo se están viendo reflejados y por eso estamos aquí y por eso estamos buscando apoyos y pues creo que tenemos muchos objetivos y muchos planes a futuro que los vamos a lograr y estamos haciendo un compromiso con la gente que nos está apoyando para poder llegar a ese objetivo y demostrar que lo queremos y que lo vamos a hacer. Perfecto. Algo no dejes de invitarlas para el próximo domingo. Tú tienes los datos, por favor, a ellas y a todo el auditorio y a la afición. Sin duda alguna que bueno, pues arranca lo que es el fútbol profesional aquí en Tulancingo Hidalgo este domingo en punto de las 12 del día, estado primero de mayo. La inauguración se llevará a cabo a partir de las 11:15 y pues es importante que el deporte, como todos los que lo practicamos y que nos gusta, pues estemos presentes. Y pues chicas, están completamente invitadas. Yo Gracias. Quería preguntarles también, Gracias. ¿Qué falta para trascender, para lograr ir a hacer esos juegos? ¿Más relación con ligas de otros estados o qué es lo que faltaría? Híjole, yo creo que hay demasiado apoyo. Bueno, voy a contar rápido una experiencia que tuve. Yo estaba en otra liga, nos llevaron a jugar a Oaxaca. Por desgracia, dejamos Tulancingo muy bajo, fue un marcador de 59-9. El entrenador que en ese momento teníamos nos prohibió jugar como nosotros sabíamos hacerlo, o sea, no nos dejó jugar. La única intención con la que él nos llevó fue con sacarnos dinero. Por desgracia, contestando a tu pregunta, a su pregunta, perdón, yo creo que necesitamos realmente un apoyo y que no lo vean como un negocio el básquetbol, sino como algo de corazón, algo que apoyen a la juventud, ¿no? No, pues perfecto, pues ahí queda también un llamado para la gente que pues quiera apoyar a las Silver Star. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, esta es su casa, esperemos que más adelante poder volverlas a invitar y que nos cuenten más de sus logros. Pues buenas noches. Gracias. Enhorabuena y los mejores deseos de Titanes para ustedes y pues aquí, como dice René, es su casa. Pues bueno, regresamos entonces a la segunda pausa ya de este programa. En un momento regresamos. Este domingo, en punto de las 11:15 de la mañana, arranca el torneo de clausura 2008 en Tulancingo. Titanes de segunda división reciben a Cadereyta. No faltes a nuestra ceremonia de inauguración. Recuérdalo bien, 11:15 de la mañana, estadio primero de mayo. Habrá invitados especiales, regalos y muchas, pero muchas sorpresas más. Porque Tulancingo es tierra de titanes. Ponte en contacto con la Superestación. Envía un mensaje de texto desde tu celular. NQ, deja un espacio, tu mensaje y mándalo al 30500. Mándalo al 30500. NQ, siempre más para ti. Regresamos al programa y aquí platicando con Eleazar y platicando con René, con Cristina. Pues queremos agradecer profundamente y en todo lo que vale esta gran colaboración que tuvo Crazy Boy y los luchadores profesionales que fueron invitados a venir a festejar a los niños el pasado domingo, un evento verdaderamente emotivo, realmente diferente a todo lo que se presenta, y pues un evento en donde todo el mundo disfrutó. Fue realmente muy agradable, sorprendente desde luego ese árbitro que no era más que el referee de la AAA que vino y que, bueno, pues marcaba penaltis en contra y los iba a cobrar del otro lado, de la otra portería. Después de burlar a 5 luchadores, un jugador nuestro le marcaba fuera del lugar y no le permitía que el gol fuera. Pero al final el objetivo se cumplió, se logró. Divertir a los niños, festejarlos de una manera grandiosa, y pues muchas gracias a todos los niños también que asistieron, porque fue un gran público el que estuvo ese día ahí con nosotros. No tengo el número exacto, sobre 3,500 personas asistiendo a este evento gratuito que Titanes les organizó junto con Crazy Boy y los luchadores, que pues fue verdaderamente muy emotivo. Claro, yo me atrevo a señalar que no nada más los niños se divirtieron, todos, estuvo... Eleazar, tú no me dejarás mentir cómo estuvo. Realmente esto fue todo un show, el ver gente de los luchadores dentro del equipo de Titanes, cómo se hacían llaves, ¿no? Era genial, era ver la respuesta de los niños, sus caras de felicidad, un evento que, pues una vez más, fue un evento de por amor a los niños. Entonces yo creo que se cumplieron muchas expectativas, muchas. La disposición de Crazy Boy, que yo tuve contacto con él hasta los últimos momentos, es entera de estar trabajando a la mano con Titanes, de la mano con Poder Ciudadano, de la mano con el licenciado Márquez. En fin, yo creo que se cumplió bastante, bastante con ese evento y esperamos tener... ¿no? Claro, pues ya de entrada ya pidieron la revancha, ¿no? Pero no me quedó muy claro si la revancha iba a ser para los Titanes o para los luchadores, porque como bien dice Jorge, pues finalmente el referee hizo lo que quiso con el equipo. Creo que eso fue, yo creo que eso fue también un punto, ya no lo habían advertido aquí los mismos luchadores, y pues fue el punto que realmente le dio esa espectacularidad, ¿no? Ese tinte de que no sabía qué iba a pasar, de momento se tornaba un juego serio, y en momentos pues también era lo que íbamos, ¿no? A divertirnos, a la pachanga total. Y creo que, como bien dicen, cumplió las expectativas. Y cómo no, no hay más pago que el ver la sonrisa de un niño, ¿no? Y desde luego, René, que hay que agradecerle y mandarle un cordial saludo a Crazy Boy, ese orgullo tulancinguense de la lucha libre que va destacando y que por fortuna o por mala fortuna para él, pero lo tenemos durante 2 meses aquí reposando de una lesión que él tuvo y que fue la manera en que pudimos realizar, pudimos concretar este evento. Pues yo creo que es muy, muy importante esto, ¿no? Porque alguien probablemente pudo haber venido de vacaciones, sin embargo, él sigue trabajando, sigue, y sobre todo pensando en cosas hacer para la región, hacer crecer a la región. Él no está precisamente en el ring, pero está preocupadísimo, y eso yo lo platiqué con él, está preocupadísimo por la organización de eventos, claro, para difundir tanto el deporte y, como lo decían hace rato, alejar a los jóvenes de los vicios, difundir lo que es DTU y apoyar a Titanes. No, y sobre todo, me lo recalcó mucho. Perdón, Eleazar, abrir espacios para los jóvenes en Tulancingo, que yo creo que hace mucha falta. Titanes es un ejemplo de ello, Crazy Boy es otro, Jorge, no sé tú como lo veas, es exactamente. No, pues desde luego que yo estoy feliz, y aquí hoy en este momento quiero hacer público mi agradecimiento para alguien que a capela nos está demostrando esa gran voz que lo hizo muy popular durante muchos años y que es un gran joven de espíritu y que nos hace favor de acompañarnos, y a don Memo Ortega con esa intervención que tiene al principio del programa, estupenda, que a mí me emociona, me pone la piel chinita. Así es. Porque efectivamente, como decíamos ya hace algunos días, nosotros somos descendientes de un ser mitológico que se compara con los titanes de Grecia, con Zeus, con Cronos, y que es Quetzalcóatl, aquel hombre que vivió y estuvo aquí durante 12 años en esta zona, Zazacuala, Huapalcalco, y sale a fundar Teotihuacán, Tula, y después va para el pueblo maya, un ser mitológico realmente, un grande de la historia, tal vez el más grande de la historia de América Latina y de Norteamérica y de México, y pues nosotros somos seguramente algunos de los ciudadanos que hoy vivimos y hemos nacido en Tulancingo, a lo mejor corre por las venas de ellos alguna poquita de los rastros de aquella sangre de ese hombre mitológico tan grande como fue Quetzalcóatl, porque bueno, vivir 12 años y en plenitud de la vida, seguramente algunas travesuras hizo aquí con sus paisanas. Precisamente por eso ahora lo manejamos como Tulancingo, es tierra de titanes, precisamente por eso. Sí, sin duda alguna. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito a lo que es el comentar el partido de Titanes contra Zacatecas, donde el resultado es 2-2. Y en tiros penales, Titanes se trae el punto extra, marcando 5 tantos en contra de Zacatecas por 3 de ellos. Y bueno, pues esto ubica al equipo de Titanes en el sexto lugar de la zona Bajío. Y pues, mi querida Cris, vamos pues a... Pues aquí es un reconocimiento para Jaime Alarcón, que ya es el séptimo partido sin perder. Sin derrota. Fuimos a traernos un resultado bueno, diría yo, si no bien excelente, pero nos trajimos 2 puntos. Estamos en la tabla en el sexto lugar, pero con 2 puntos y con mucha ilusión, recordándole al público, a nuestra afición, a nuestros amigos, que el próximo domingo a las 11:15 de la mañana los esperamos. Y aquí les tenemos una noticia, René. Vamos a invitar a que quienes lleguen de las 11 a las 11:35 de la mañana el próximo domingo tienen entrada libre. Perfecto. Que nos acompañen. ¿No? Quien llegue después de las 11:35 seguirá pagando como es normal su entrada, que además es de un precio muy bajo, pero vamos a anunciarlo de esa manera para motivar a toda nuestra afición a que esté presentes, a que vayan a apoyar a su equipo, que es Titanes, y que pues el equipo sienta ese gran apoyo del público, sienta ese gran apoyo de los aficionados, y que tengamos un lleno total en el estadio para que ahí, en esa ceremonia de inauguración, mostremos ante los directivos que Tulancingo está organizado y que si ya fuimos calificados como la mejor afición a nivel nacional de la segunda división, tenemos que seguir repitiendo y reiterando ese compromiso que asumimos cuando fuimos la primera vez, que fue el año pasado, y ahora debemos de seguir mostrándonos como la mejor afición. Por eso es que abrimos las puertas durante ese tiempo para que todo mundo pueda llegar. Excelente noticia. Pues ya sabe, amigo, de las 11:15 a las 11:35, entrada libre. Y pues para aquellos que se quieran levantar más tardecito, tenemos pases dobles. Llámenos 75-506-40 para tenemos algunos pases aquí. Y bueno, pues mi querida Cris, ¿con qué seguimos? Pues nada más yo quisiera recalcar que sí tenemos un... Yo siento que es un equipo muy, muy bueno el que tenemos y yo lo veo bastante bien parado en la cancha, lo veo con mucho entusiasmo, aguerridos los veo, la verdad. Y sí, es verdad lo que decía Jorge hace un momento, ¿no? Realmente la afición es importantísima, porque además los jugadores también perciben esa vibra, ¿no? Sí, pues bueno. Por eso es el jugador número 12, ¿no? Lo más importante, que sientan el apoyo. En Zacatecas, pues hubo bastante apoyo, ellos motivaron a su equipo y pues ya lo dijimos, ¿no? La afición número 1 es la de Tulancingo. Sí, porque, perdón, René, yo hemos ido a varios partidos y yo no he visto afición como la de Tulancingo. De verdad, Jorge, tú también lo has visto. Yo creo que ha sido afición bastante, una afición bastante fiel y sobre todo muy, muy entusiasta dentro de las gradas. Y bueno, pues hoy con un entrenador que es de aquí, de Tulancingo, que fue ejemplo del fútbol en el país, que fue campeón del fútbol nacional, campeón de CONCACAF, pues yo creo que más necesitamos el respaldo para motivar a nuestros jóvenes, que efectivamente tienen un gran ejemplo en Jaime, pero desde luego que hoy el equipo cada día se está conformando por más jóvenes de la región, de la zona, y pues aquellos muy buenos elementos y valiosos elementos que vienen de fuera, que también valoramos mucho y reconocemos el esfuerzo que hacen para estar aquí, abriéndose paso, abriéndose cancha en la propia cancha, para mostrar sus aptitudes y algún día llegar a ser estrellas. Pues sí, así es. Y bueno, amigos, pues les vamos a leer rápidamente los resultados de la zona Bajío. Salamanca contra Toluca, gana Toluca 4-0, Zacatecas Tulancingo 2-2, Cruz Azul pierde con Necaxa Rayos, Querétaro sorprende y derrota a Cachorros León 2-0, Unión de Curtidores empata con la Universidad Cuauhtémoc, Valle de Mezquital pierde contra Teca Huizquilucan 2-0, y Cadereyta, que es el siguiente rival de los Titanes, le gana a Soles de Acolman 2-0, y pues esto nos garantiza un partido bastante bueno, bastante interesante. Yo lo he comentado en esta semana con el director técnico Jaime Alarcón y con todo su cuerpo técnico, es un equipo demasiado competitivo, Cadereyta, es un equipo que si bien no calificó el torneo pasado, sí es el que me parece es el equipo más competitivo, porque hay equipos como pues Necaxa o Cruz Azul, pero esos equipos se conforman de otra manera, esos equipos tienen selectivos, tienen este resultado de un trabajo de fuerzas básicas, en fin, es un nivel distinto. El nivel de competencia, el nivel de fuerza y el nivel que a mí me parece que hoy por hoy es el que disputa esa calificación, debe ser Atlético Cuauhtémoc, que es la Universidad Cuauhtémoc, y en este caso Cadereyta. Entonces, amigo, garantizado el espectáculo. Es un equipo que juega bien, que juega fuerte, que es espectacular, y finalmente, pues, ahora sí que, pues vamos a ver qué es, qué, cómo resulta, ¿no? Y sin duda alguna que los Titanes, pues en su casa tienen que demostrar lo que, de lo que están hechos. Pues entonces, ¿no? Este domingo tenemos todo para disfrutar, claro, de una buena mañana futbolera. Tenemos entradas gratis, tenemos una ceremonia de inauguración, tenemos un excelente equipo Titanes parado bien en la cancha, tenemos un adversario que viene con todo, viene de ganar, viene por un segundo triunfo, nosotros vamos por el primero. Entonces yo creo que nos lo vamos a pasar excelente. No falten este domingo en punto de las 11:15 de la mañana. Empezará la ceremonia de inauguración, estadio Primera de Mayo, casa oficial del Club Titanes. Así es, pues bueno, vámonos a una, ya está, ya saben, amigos, están cordialmente invitados y pues nos vamos a una pausa. Les en un momento regresamos. Estás escuchando La Superestación, XCNQ 640 AM, 50,000 watts, y XHNQ 90.1 FM, 25,000 watts, 75,000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo, y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el Río de las Avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente, número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo ayuda. Si terminaste la secundaria o el bachillerato y te interesa el campo mexicano, las ciencias agronómicas, pecuarias, ecológicas, forestales, sociales y económicas, la Universidad Autónoma Chapingo te invita a su concurso de ingreso 2008. Tramita tu ficha para el examen de admisión del 7 de enero al 14 de marzo. Informes en www.chapingo.mx o al teléfono sin costo 01800-503-4774. Para ser feliz, cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Tánica. Y bueno, recordarles que se comunique con nosotros al 7550640 y que ya nos pueden escuchar por la página de internet www.titanes.org.mx. Y pues vámonos rapidísimo a los resultados de tercera división, que lamentablemente pues Santiago pierde contra Pachuca 2-0, René. Pues sí, hay un arranque tibio de Santiago Tulantepec, pero a mí me parece normal el resultado. Un equipo que pues viene de pretemporada también, un trabajo fuerte, y que bueno, Pachuca pues es un equipo, ya lo sabemos, contundente, y que en casa pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, pues yo espero que los pupilos de profesor Efraín Olvera, el Chícharo, pues pronto retomen el camino y vuelvan a la senda del triunfo, y por qué no, pues aspirar a lo que hicieron la temporada pasada, calificar y dar un paso más. Y mi querido Eleazar, pues... Así es, pues yo nuevamente les reitero la invitación este domingo, a partir de las 11:15 es la inauguración, la ceremonia de inauguración, pero recuerden que hasta las 11:35 tienen entrada libre. Aquí Jorge nos hizo favor de invitarnos a todos los que quieran llegar temprano. Ahí van a estar la entrada libre, y los que no tenemos aquí pases dobles, va a haber un gran partido, repito, 11:15 de la mañana, ceremonia de inauguración, arranca el torneo de segunda división profesional. Patada inicial y todo, va a estar muy emocionante, así es. Sí, siempre, ¿no? Pues ahora sí que la organización Titanes, pues siempre poniendo a la vanguardia lo que es pues el desarrollo del espectáculo, ¿no? Y bueno, pues vaya, desde aquí también nos unimos a la pena del comandante Alvarado Mayorga, quien pues lamentablemente falleció de manera violenta, y pues siempre tuvo un buen comportamiento, toda la disposición, siempre otorgando facilidades y a sus elementos de seguridad pública municipal a lo que es la organización Titanes, y pues nos unimos a esa pena que ha consternado a toda la sociedad tulancinguense, y pues eso es lo que nosotros solamente podemos hacer, sumarnos a esa pena, y pues obviamente decirle a sus familiares que pronto encuentran resignación, ¿no, Jorge? Así es, René, es un tema que, bueno, nosotros debemos de recordar que Luis Alvarado, como director de la Policía Municipal, siempre nos otorgó su apoyo. Sin duda. Él, desde luego que con todos sus elementos, cada partido, cada evento en el que nosotros convocamos en el deporte, siempre estuvo con nosotros, siempre nos apoyó, siempre nos cuidó, estuvo muy al pendiente, y bueno, pues es una pérdida muy lamentable, pero desde aquí nuestro reconocimiento para Luis Alvarado, nuestra solidaridad con su familia, y desde luego que con todos sus compañeros de trabajo también nuestro gran reconocimiento para ellos, y también una gran solidaridad con todos ellos, puesto que han perdido a un jefe ejemplar. Y hablando de ese tema, es importantísimo que nuestra afición, que nuestro pueblo, que nuestra gente, que nuestros compañeros y vecinos se den cuenta de la importancia que tiene este proyecto deportivo. Es un proyecto deportivo que ayuda a alejar a nuestros jóvenes de los vicios, ayuda a alejar a nuestros jóvenes de las pandillas, ayuda a alejar a nuestros jóvenes de los problemas, y en cambio de ello los pone en el deporte, en el ejercicio, en el conseguir mejor salud todos los días a través de este ejercicio que decimos, de la práctica del fútbol, además de que vamos creando con esto una unidad que Tulancingo y sus alrededores siempre han tenido, un pueblo unido, un pueblo tranquilo, sereno, y sobre todo recuperar esa gran identidad que como tulancinguenses y gentes de la región debemos de tener, esa identidad que hoy nos la pueden dar los titanes, Quetzalcóatl, como decía yo, que puede ser el gran motivo de esta identidad, un ser muy sobresaliente, y que la gente que hoy vive en Tulancingo, bueno, debemos de seguir teniendo esta gran identidad, debemos de seguir saludándonos todas las mañanas cuando salimos de la casa y nos vamos encontrando las personas, costumbres que solamente se dan en las provincias, y Tulancingo es una provincia que, para fortuna nuestra y de quienes vivimos aquí, pues con apenas algunos problemas, esperamos que estos problemas hayan sido, como dirían por ahí, golondrinas en el verano solamente, y que recuperemos eventos aislados, que recuperemos nuestra tranquilidad y que sigamos unidos en el deporte, que vayan al estadio, que vayan con sus familias, que vayan con sus hijos, con sus esposas, porque el Estadio Primero de Mayo ofrece la oportunidad con este equipo de titanes de hacer un convivio familiar y de apoyar un equipo haciendo una gran identidad entre los tulancinguenses, y a divertirnos, desde luego que hay que divertirnos, a ir a echar porras, a ir a gritar, porque ahí el equipo requiere del apoyo y los jóvenes también de nosotros. Sí, no cabe duda que el deporte pues es realmente una excelente opción para, pues como bien lo decimos, mente sana en cuerpo sano, y pues aunado a las otras alternativas, como ya lo vimos, ¿no?, con las chicas basquetbolistas, con la escuela de luchadores DTU, que eso es fundamental, ¿no?, crear esos espacios para que los jóvenes, según la disciplina o el gusto que tengan por cualquiera de esas disciplinas, pues los lleve a eso, ¿no?, a emprender un camino sano, de alejado de todos los vicios, las drogas y pues de la ociosidad en sí, ¿no? Y bueno, pues vaya desde aquí nuestro respeto y pues lo que ya comentamos sobre este buen amigo que pues hoy se adelanta en el camino. Y mi Cris, pues vámonos a lo que es ya el comentar un poquito sobre la Primera División Nacional, donde ya hoy arrancó la fecha número uno de esta Primera División Nacional y donde tenemos partidos muy interesantes por venir. Así es, pues ya la emoción del fútbol empieza otra vez a entrar a nuestros hogares con la primer jornada de la Liga Mexicana. Pues bueno, ya se enfrentaron Veracruz contra Morelia, posteriormente se van a enfrentar San Luis Tigres, Monterrey contra Necaxa, Cruz Azul contra Santos, que se va a estar muy interesante, yo digo, Pachuca contra Tecos, Chivas contra Pumas, Atlante contra Jaguares, Toluca Atlas, y por último, y pues, ¿qué puedo yo decir? América contra Puebla. Sí, pues van por la revancha, ¿no? Ya teníamos por ahí visto que hay muchos jugadores que vienen por su revancha, sin duda alguna que el América, pues, le quedó a deber a sus aficionados, y pues lamentablemente van contra el Puebla, digo yo, porque Puebla está urgido de puntos para eliminar lo que es la zona del descenso, y bueno, pues partidos muy interesantes que se van desarrollando. Tenemos ahí la vuelta del portero de Santos, ¿no?, Osvaldo Sánchez. Así quien es. Pues ya tiene algo que recuperado, que ya recuperar, de la lesión, ¿no?, después, sí, de tanto tiempo de lesión. Pues si Santos, sí, de por sí un rival difícil, pues finalmente, como bien dices, un partido que acapara la, pues, la marquesina futbolística es este, ¿no? Cruz Azul contra Santos, ¿no? Así es. Pues a mí me parece muy interesante por el grado de futbolistas que tiene, el nivel, perdón, de futbolistas que tiene, ¿no? Que realmente sí es bastante bueno. Y pues yo creo que sí va a estar muy interesante esta jornada. Ya empezó, yo digo que ya empezó a estar interesante, y las que vienen. Y yo pues sigo con mis Águilas. Las tenemos que apoyar. Bien, no, pues aquí ya tenemos tres. Al contador Luis Alonso, quien también pues americanista de profesión, y pues por ahí tenía unas llamadas. Contador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, saludándolos. Mira, pues agradecer la llamada del señor Luis Hurtado, que felicita al equipo Silver Star y al licenciado Jorge Márquez. La señora Camila agradece el apoyo a las jóvenes que estuvieron en el programa, y que siga siendo el licenciado Jorge amigo del deporte. La señora Ana María García Picasso agradece y felicita al licenciado Jorge Márquez por su apoyo al básquetbol y general a todo el deporte. Maricela Vargas le agradece el apoyo a las mujeres en todos los deportes y lo felicita el licenciado Jorge. La familia Luna Alonso le desea un tremendo éxito mañana al equipo Titanes. Y una de las personas que nos llamó, Porfirio Luqueño, felicita al programa y ya tiene su pase doble para poder asistir mañana, el domingo, perdón, al partido. Por supuesto, boleto que podrán recoger aquí en la cabina de la NQ, y que pues a partir de, pues de ya, si gusta venirse por su pase, sin duda alguna, previa identificación, copia de su credencial de elector, para que pueda recoger estos pases, ¿no, Cris? Así es, pues ya saben, aquí Titanes otorgándoles más regalitos, como siempre. Pues ojalá que se animen a ir. La verdad que va a haber un ambiente genial el domingo en la inauguración, porque bueno, es el primer partido de la temporada aquí en Tulancingo. Yo creo que va a estar muy muy interesante. Sí, sin duda alguna, ya lo comentábamos, Cadereyta, un equipo difícil, un equipo duro, y que pues ya sumó dos puntos y que no quiere dejar por ahí. Ellos están posicionados en el segundo lugar de la zona Bajío, y sin duda alguna que pues quieren entrar embalados en lo que es este torneo de clausura. Y bueno, pues sorpresas, ¿no? Sorpresas ahí se dieron, porque por ejemplo Necaxa derrota a Cruz Azul Jaso, y Toluca, que venía a ser un equipo pues no tan protagonista, le mete 4-0 a Salamanca. Entonces está calientita el inicio de temporada, y pues eso nos garantiza. Por eso, ¿no?, tan importante la presencia del público, el apoyo, y desde luego que también para que el árbitro, ante esta gran afición, pues se comporte de manera muy imparcial y que se comporte de una manera muy profesional, porque ya ves que hemos sufrido mucho de algunas decisiones injustas, y hoy necesariamente cuando el árbitro vea la afición, pues tendrá que, claro, cada día ser más profesional y mejor, ¿no? Es por eso tan importante, sí, el apoyo de la afición. Sin duda alguna que el jugador número 12, por eso está catalogado así, pues también es el público, porque así como las playeras pesan, pues también las aficiones pesan. Y cabe mencionar el hecho de Zacatecas, donde nosotros íbamos ganando 2-0, y por ahí pues la afición presiona, el árbitro se ve pues realmente cohibido, y por ahí tomó decisiones difíciles, una expulsión, por ahí amonestaciones a destiempo, y que obviamente fueron frenando el ímpetu de Titanes, ¿no? Eso sí, después decir, de ir ganando 2-0. Eso quiere decir que pues efectivamente la afición pesó el árbitro. Y pese el árbitro, y bueno, pues aquí lo único que nosotros queremos es que nuestra afición también pese, que demuestre y que encamine a los Titanes a lo que queremos, una calificación. También es, ¿no?, importante, René, recordarles a quienes no pueden asistir que la XNQ se transmite el partido a partir de las 12 del día, y pues que si no pueden, que por lo menos estén ahí sabiendo, y cuando oigan los cohetes sabrán que son en una alusión a que metimos un gol los Titanes. Así es, excelente. Y pues sí, así es como debemos de hacerlo, ¿no? La afición tiene que meterse con todo, con el equipo, porque para lograr un ascenso se requiere eso, ¿no? Que la afición y que todo mundo pues apoye al equipo, y entonces embalados como uno solo, el equipo puede encontrar la ruta para llegar a la calificación. Cris, pues nada, con toda la expectativa ahí, pues con todo el apoyo hacia Titanes, y pues bueno, vámonos a una pausa. Ya Don Memo nos está indicando que es tiempo de una pausa. Es Esta semana escucharás los mejores 60 minutos de la música pop 100% en español. A través de un conteo por las 15 canciones más sonadas por las emisoras líderes de habla hispana. Esta semana descubre en qué país dará comienzo el tour de la nueva banda Timbiriche. Entérate qué mexicana planea apoyar a una banda de rock. Conoce los planes de Julieta Venegas. Y por supuesto, los enlaces alrededor del mundo y muchas sorpresas más. Tú sabes el día y la hora. El Top Show Internacional es presentado por Cerveza Corona. Hola, soy Cristian Pulido, candidato a diputado local por el Partido Verde del Distrito 11. ¿Qué propongo? Proveer a madres solteras de capacitación y oportunidades de trabajo. Brindar espacios y oportunidades de desarrollo para los jóvenes hidalguenses. Impulsaremos programas para separar la basura y que el reciclaje sea una obligación. Este 17 de febrero, decídete. Vota Verde. Más música, más diversión, más información. NQ, la superestación. Siempre más para ti. A la hora titánica, otra vez los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 7550640 o bien que nos escuchen por la página de internet. Y pues bueno, más llamaditas tenemos. Sí, por ahí la señora Lucía felicita a Cristina Lemus y también por ahí nos tenemos una llamada aquí al programa que nos da mucho gusto. Nos hablan de parte del comandante Joaquín Arcega Chávez para informarnos y decirnos que está en total apoyo a la Silver y él se compromete a regalarles un equipo completo para el equipo, ¿no? Qué bueno que podamos ser el medio para seguir apoyando el deporte, ¿no? Sí, excelente, pues eso es lo que hoy reclama todos los equipos y el deporte en general en Tulancingo, ¿no? El apoyo, y pues esto da pauta a comentar lo que hemos venido platicando. Así es, René, pues qué bueno que Joaquín se suma a este proyecto, y bueno, para eso sirve este programa, para invitar, para exhortar a todos nuestros conciudadanos a que se sumen al apoyo del deporte, y si hoy nuestro amigo Joaquín se está sumando al regalarles los uniformes a Silver Star, pues qué estupenda idea. Vamos a seguir invitando equipos de las disciplinas que se ofrezca, las disciplinas que quieran venir aquí, los vamos a estar invitando y ojalá también podamos seguir contando con padrinos que les aporten, porque definitivamente el apoyo al deporte es lo que mucho nos va a ayudar como ciudadanos. Sin duda alguna, yo así lo veo y creo que pues es importante todas estas muestras que hoy empieza a desatar lo que es la tierra de titanes. Como bien lo decimos, Tulancingo, tierra de titanes, y eso es lo que tenemos que hacer, despertar a nuestra tierra, ¿no? Sí, René, y qué bueno, la directiva, tenemos un gran proyecto de invitar a gente importante en el medio, historiadores de lo que es Titanes, de lo que es nuestra gente, del proyecto de Titanes, y pronto les tendremos una sorpresa en el programa donde grandes personalidades nos acompañarán para demostrarnos, enseñarnos, que aprendamos el porqué de Titanes y la gran historia que tenemos en este pueblo. Sí, sin duda alguna, yo así lo veo, porque hoy yo me siento todo un tulancinguense y soy un titán, sin duda alguna, ¿no, Eleazar? Así es, pues hay que contagiarnos de esa fiebre titánica. Tulancingo es tierra de titanes, nuestro nuevo eslogan. Y pues vámonos este domingo. Recuerden estar a partir de las 11:15 de la mañana en el estadio. Va a haber entradas gratis a todos los que lleguen tempranito. 20 minutitos, nada más, ¿verdad? Pero no, René, valorar mucho lo que acabas de decir, René, porque a nosotros nos tocó nacer aquí. Pero tú a tus 35 años estás escogiendo, estás decidiendo sentirte un tulancinguense más, un titán de esta región. Y eso te lo agradecemos. Te lo agradecemos quienes hemos nacido aquí por un accidente o por lo que así fue, que mucho amamos a nuestra tierra, pero más se valora a quien escoge ya con pleno uso de su raciocinio decir que se siente y que es ya de aquí. Muchísimas gracias por esas palabras, René. No, pues eso, al contrario, me llena de orgullo y satisfacción el sentirme así, porque yo lo único que he recibido desde que llegué el primer día a Tulancingo es amistad, bondad, amabilidad. Y sobre todo he visto el desarrollo de trabajo que se ha dado, no solamente en el deporte, sino en muchas otras áreas. Y eso pues se enorgullece, ¿no? Y obviamente hace que uno se sume a todo esto, ¿no? Qué bueno, René, que te sientas parte de esta ciudad, que sientas el cobijo y sobre todo el cariño y la unión de toda esta gente. Y bueno, de parte de la directiva, pues una exhorto, una invitación a los jugadores que se entreguen en el alma, que el domingo de verdad le hagan sentir el orgullo a la gente. Y pues por ahí un saludo a nuestro amigo Raúl Márquez, que estará pendiente ahí echándonos con todo el ánimo a los tulancingueños, es demostrar que tiene ganas de demostrar que Tulancingo tiene jóvenes que pueden salir adelante. Sí, sin duda alguna, partido a partido hemos visto el crecimiento de los jóvenes que aún pues realmente son muy jóvenes y que hoy por hoy se están entregando la camiseta de Titanes, y eso es pues una de las características y de lo que Jaime Alarcón les ha impuesto como personalidad, aunado al trabajo que ha hecho Salvador Rivera en el ámbito psicológico, pues es eso, crear una identidad que hoy por hoy los jugadores, como lo hemos platicado en algunas ocasiones, contador, el América, ¿por qué el América no? ¿Por qué sí? ¿Por qué de repente nos volvemos algunos detractores de ello? Es por eso, por sumarle identidad, porque realmente el jugador ame su camiseta y proyecte todo ese ímpetu de lucha, de esfuerzo, pues para que realmente sean grandes titanes, ¿no? Y eso es lo que hoy Jaime Alarcón, cuerpo técnico y todo el equipo multidisciplinario que está alrededor de ellos, pues es lo que queremos. Mira, la exigencia de la directiva es, podremos perder, claro, pero que nos cueste perder, que dejemos todo en la cancha y que demostremos que aquí en Tulancingo va a ser muy difícil que nos puedan arrancar un punto. Sí, sin duda alguna, hoy por hoy, y así lo maneja la federación y así lo manejan los equipos rivales, pues esta es una plaza muy difícil. Recuerdo en los inicios de este proyecto, cuando muchos equipos decían, pues ¿dónde es Tulancingo? Y es una historia, además, cuando no saben toda la historia futbolística que se ha desarrollado aquí y la gente que pues ha brillado y que ha salido de aquí, ¿no? Bueno, René, mira, pues les hemos callado un poquito la boca, porque en dos temporadas, tres temporadas, claro, con esta que tenemos en infraestructura, les ganamos equipos que tienen 10, 15 años en la tercera y segunda división. Ese es el gran compromiso que tiene la directiva, encabezada por el licenciado Jorge. Queremos demostrarles que sí podemos, que tenemos las ganas, que tenemos el espíritu y sobre todo lo más importante, que tenemos la gente, los jugadores, que es nuestra gente. Sí, definitivamente, y digo, pues para muestra un botón, Cruz Azul en el torneo anterior que vino a visitarnos, trajo a sus estrellas mundialistas y a pesar del resultado siempre se le tuvo contra la pared. Por ahí fortuito se llevaron los tres puntos. ¿Qué pasa en el partido, en el último partido de la temporada que vino Cruz Azul? ¿Sí? Ya venía mucho más preparado, ya sabía lo que venía y aún así poquitos segundos nos separaron de la victoria. Pero es eso, que la institución pese. Hoy León, Irapuato, Salamanca, grandes instituciones que pues son hasta con equipos de primera división han tenido, pues hoy tiemblan cuando ya dicen, no, y pues visitar a Tulancingo es difícil. Y pues eso garantiza espectáculo y es lo que queremos. Que hoy este domingo, en punto de las 12 y 11:15 la inauguración, pues vamos a ver un excelente partido. Créamelo, amigo Radio Escucha, créamelo. Cadereyta es un buen equipo para ver un buen partido de fútbol. Y es el momento donde los titanes tienen que embalarse a lo que queremos, el objetivo, la calificación. Pues eso es lo que necesitamos. Esta emoción que ustedes están demostrando hoy, la necesitamos toda la afición y la necesita todo el equipo, la necesitan todos los jugadores, gente como ahorita mi amigo Augusto Lechuga, que viene a saludarnos y que viene a sumarse a esto y que nos viene a decir lo mismo. Así ojalá podamos compartir y hacer que todo el mundo logre esta emoción y estas ganas, este idealismo por trascender, por ser mejores, ¿no? Yo creo que se está dando, porque además Tulancingo tiene gente comprometida y hoy por hoy yo veo un equipo, han estado aquí el preparador físico, el director técnico, el auxiliar técnico, han estado todos, y yo veo una gente comprometida, porque además se comprometieron aquí al aire y dijeron, nos comprometemos a calificar. Yo no sé, Lázaro, tú cómo veas al equipo, yo lo veo muy aguerrido en esta temporada. Cada persona que entra a Titanes empieza a vivir la fiebre de Titanes, no nada más el nombre. Se vuelve, o sea, un titán. Exactamente, sienten lo que es llevar una camiseta y luchan por llegar hasta las últimas consecuencias, hasta la victoria. No, ahí el profesor Roel Gutiérrez, preparador físico del equipo, fue claro, ¿no? Así es. Yo no me conformo con calificar, yo aspiro a algo más y sé que este equipo tiene para más. Y eso, aquí dejó él empeñada su palabra y sin duda alguna que estamos con él, ¿no? Digo, hoy el objetivo es directiva, cuerpo técnico, jugadores, todos en un mismo barco, unidos para demostrarles que sí podemos y que sobre todo que tenemos un gran compromiso. Por eso creo que nosotros tenemos que invitar a la afición a que se comprometa con nosotros, que se sume, ¿no? Que se sume. Así es, yo creo que eso es más que obvio, porque la gente de Tulancingo se entrega y ya se está entregando a Titanes. Estamos viendo una afición ya con ganas y aguerrida también en el campo, defendiéndola, diciéndole al árbitro también, ¿no? De alguna manera, que a veces sí nos afectan los resultados, pero que pues bueno, que nos apoyen también ahí, ¿no? Porque realmente a veces los árbitros sí nos hacen que nos pese ahí los resultados, pero yo creo que sí estamos viviendo una etapa titánica en Tulancingo, porque además, como ya algunos anuncios lo dicen, ya es tiempo para Tulancingo, ¿no? Y pues si somos una tierra de titanes, demostrar que ya es nuestro tiempo, que podemos salir adelante, que podemos cambiar la visión, que podemos ser triunfadores. Sin duda alguna. Y pues, Cris, esto me da oportunidad y paso para comentar lo que no podemos dejar en el camino, ¿no? Este asunto de Ana Gabriela Guevara. Así es. Que pues marca también ciertas líneas en lo que es el deporte mexicano. No solamente el fútbol, es el que se lleva las pues realmente los reflectores, siempre el fútbol pues está por encima de cualquier deporte, pero sin duda que pues nuestra máxima exponente en el atletismo es Ana Gabriela Guevara, y hoy toma la decisión de retirarse, y eso a lo mejor no debería de espantarnos ni asustarnos, ni incluso a lo mejor ni interesarnos. El por qué es el problema, ¿no? Pues sí, realmente es un poco decepcionante, tal vez porque nosotros queremos ver a esa campeona ganar todavía más premios, darnos más satisfacciones, ¿no? Sin embargo, pues hay cosas que lamentablemente ella pues ventila de alguna manera y pues bueno, hoy decide retirarse, ¿no? Mira, hoy, como bien dice René, no la mejor exponente en el atletismo, yo creo que en el deporte mexicano, un atleta de alto rendimiento, y lo más triste es que se retire por problemas en el escritorio, que no sea porque le ganen, que no sea en competencia. Eso es lo que salta, ¿no? Eso es lo que realmente pues inquieta y preocupa, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Y nosotros que tratamos de promover el deporte desde esta pequeña gran ciudad que es Tulancingo, ¿y cómo es posible que pues a nivel nacional encontremos esas pues ni modo, esas piedritas, sea, en el camino? Pues como lo decía ella, ¿no? Ahí están sus palabras, ¿no? Todas esas piedras y obstáculos en el camino, y que realmente pues nos dejan, la verdad, pues una gran duda, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Una gran duda y una gran tristeza del futuro del deporte en México, porque entonces ¿en dónde estamos parados? Hay gente que está haciendo las cosas como ella, por espíritu, desde chavitos, van, luchan, hacen, sacan resultados, te están llevando a la cúspide en ciertas disciplinas, y que nos encontremos en medio de esto, pues yo creo que como lo dice ella, ¿no? Ella ya estaba harta de ser lo que otros querían. O sea, ella no iba a seguir en el deporte por complacerse a sí mismo y por luchar por una bandera, por una camiseta, sino ya iba atrás la imagen que querían proyectarle a ciertas personas. Sí, que esto pues también es un poco, se ve envuelta la comercialización. No podemos, dejarlo de lado, pero finalmente, insisto, ¿no? La postura que ella toma, el de renunciar y denunciar por qué renuncia, pues eso es lo que a mí me parece, como escuché algunas personas que han hecho comentarios, pues es digno de admirarse, porque si bien ella se va, no porque quiera irse, sino porque la obligan, ¿sí? Esa pues rudeza que se juega en el interior de la CONADE y demás organizaciones encargadas del deporte, pues es difícil, ¿no? Finalmente, a mí realmente sí me conmueve que estemos tan abandonados en el deporte, ¿no? Bueno, ese ejemplo nacional nos debe de traer a nosotros una enseñanza, nos debe de hacer mejores, nos está enseñando el camino equivocado de algunos directivos, en este caso de las denuncias que Ana Gabriela hace, y al final se da un debate entre ellos. Alguien tiene la razón, no siempre somos dueños de toda la verdad, ni tampoco al contrario, y sin embargo, creo que lo que tenemos que hacer es tomar esta gran enseñanza, aterrizarla aquí en Tulancingo, en la región, en el equipo Titanes, y mostrarnos y comportarnos siempre con una gran disciplina, con una gran honestidad, con una gran honradez y con una gran honorabilidad. Creo que también en ese sentido tenemos que ser ejemplo, hacer que nuestros jóvenes y nuestras gentes siempre tengan por delante esta gran moral que tratamos de establecer aquí en nuestro equipo, entre nuestras gentes, y bueno, pues esta enseñanza hay que aterrizarla para que aquí nunca tengamos un dicho como ese, ¿no? Este tipo de problemas que son muy graves y que duelen mucho, porque Ana Gabriela, como dice Cristina, todavía tenía mucho que dar. Pues sí, es una atleta completa, ¿no? Ella seguía entrenando hasta que definitivamente decide dejar, ¿no? Retirarse, a lo mejor no de la mejor manera ni de la manera en que ella quería, porque sí es una atleta de alto rendimiento, una atleta con garbo, ¿no? Con mucho entusiasmo y con mucha fuerza para seguir. Sin embargo, ella, yo la admiro su fortaleza, admiro no solo en el deporte, sino también en sus decisiones personales, ¿no? El hecho de retirarse es una manera de protestar. Toda una polémica. Exacto, es una manera de protestar muy inteligente, desde mi punto de vista, no lo sé, y creo que tiene mucho valor. Sí, obviamente, que nos cuesta a todos, además, ¿no? A México. De hecho, porque era de las más grandes expectativas para traerse medalla. El oro, ¿no? Definitivamente. Nos deja posicionados como país, o sea, eso es algo bien profundo, lo que dice Jorge, ¿no? Es una gran pérdida. Es una gran pérdida, ¿no? Y pues lamentable, ¿no? Y aunque todavía el comité de las Olimpiadas de Pekín 2008 la hacía como invitada a las Olimpiadas, claro. ella declaró: si yo voy, porque voy representando a mi camiseta, a mi bandera. Si yo no voy a competir de blanco. No, o sea, ella, por supuesto, iba, ¿no? Por México. Y por México se retira. Fíjate que y no, aún a mí todavía me duele más que lamentablemente Carlos Hermosillo pues futbolista, exfutbolista profesional, pues tenga al mando esto y que se dé en su momento, ¿no? En el momento de Carlos. Y pues es lamentable, ¿no? Porque no quiero pensar que así como de repente se manejan las cosas del fútbol profesional, pues estén manejando las cosas del deporte nacional, porque eso sí es para temblar, ¿no? Y pues es por eso yo hablaba de que esta es una gran polémica, no sabemos bien a bien claro. Quién tiene toda la verdad, pero que la renuncia a seguir participando de manera activa de Ana Gabriela Guevara en el atletismo es una gran pérdida para México, desde luego que es una gran pérdida en todos los sentidos, no solamente en el deportivo, sino como tú decías, René, la otra parte, cómo evidencia a nuestro país esta renuncia, porque es una noticia mundial, sí, es un atleta de talla mundial, una campeona, y que hoy, por desgracia, afecta mucho al país y a su deporte, es la gran pérdida, y es por eso que yo hablo de que debemos de asumir esta enseñanza que nos da, porque es importantísimo. De que un Carlos Hermosillo, como tú estás diciendo, pueda tener o no culpa, seguramente sí, no, obvio, ¿no? Pues porque estos problemas vienen desde atrás, de mucho antes de que él estuviera. Claro. Carlos, para mí, fue todo un ejemplo de deportista también, un campeón goleador en muchas ocasiones. Las personas más sensatas y honestas del fútbol mexicano. Entonces, seguramente, pues aquí hay una serie de cosas más alrededor, pero en sí el hecho de la renuncia afecta en muchos sentidos a México, y qué desgracia para este país que una de sus grandes atletas tenga que tomar esta decisión. Sí, sin duda alguna, y por supuesto que habrá mucho más que hablar en estos días, seguramente no es el último capítulo, pero bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda este comentario, pues nosotros tenemos que sumarnos también a estas noticias importantes, y bueno, pues no queda más que mencionar que el próximo domingo Titanes arranca su torneo aquí en la ciudad de Tulancingo en punto de las 12 del día, y Cris, pues haz la invitación nuevamente para la inauguración. Así es, los esperamos a toda la afición titánica, a todo Tulancingo, a toda esta tierra de titanes. Le invitamos a apoyar a su equipo precisamente de fútbol, ¿no? Y pues ya, bueno, que a partir de las 11:15, 20 minutitos de entradas gratis, así que saben, no los aprovechen. Párense temprano. Titanes quiere que vaya toda su afición porque Tulancingo es tierra de titanes. Así es, y pues bueno, los invitamos y no me queda más que mandar saluditos a Salvador, que ya va a ser su cumpleaños, al psicólogo del equipo, al señor Cañada también un saludo muy grande, a mi familia, y pues bueno, Jorge, algo que quieras decir. Invita también a nuestra afición que ya... No, ya está invitada, esa fue la noticia el día de hoy. Son muchas las personas que pueden entrar en 20 minutos al estadio. Es. Ahí los esperamos con mucho gusto. Estaré yo en la puerta esperándolos a todos ellos para pasarlos y que ojalá y tengamos un lleno absoluto en el estadio. Yo creo que nuestros jóvenes deportistas del equipo de segunda división de Titanes muestren lo que son con este gran apoyo de nuestra afición. Estoy seguro de que vamos a lograr que nuestra afición esté con nosotros y que hagamos una ceremonia simple, sencilla, porque aquí las estrellas son los futbolistas. Así por lo es. Tanto, será una inauguración siempre de la calidad con lo que tratamos de hacer las cosas, pero sí de una manera simple y de no quitarle mucho tiempo ni mucho protagonismo a lo que es lo más importante y que es el juego de fútbol contra Cadereyta y que esperamos ganarles. Así es, pues ya está ahí la invitación y sobre todo ver que no solo somos titanes en la cancha, sino también que somos titanes en todo Tulancingo, ¿no, Eleazar? ¿Tú qué nos dices para esta inauguración? Así es, pues mira, para esta inauguración se va a ver el espíritu de Tulancingo ahí. Así es. Se va a ver toda la galleta que le han echado, tanto los jugadores, cuerpo técnico, como la misma afición. Y pues vámonos a este partido. No esperemos ganarlo, lo vamos a ganar, porque hay que llegar con seguridad. Alguien alguna vez me dijo que para convencer a la más gente hay que llegar convencido. Yo creo que nuestros jugadores están convencidos de que van a ganar, entonces sí, sin duda alguna, no hay duda alguna. El trabajo ha sido fuerte, el esfuerzo ha sido muy grande. Por ahí recuerden que pasaron Año Nuevo fuera de sus casas. En fin, hay tienen muchas un cosas gran que líder vuelven al frente. Y que realmente pues nos van a llevar a eso, al éxito, ¿no? Pues despídete, Eleazar. Pues yo les agradezco, Jorge, Luis Alonso, René, Chiquis, les agradezco a todos la invitación. Yo sé que voy a estar por aquí acompañándolos, a todo el auditorio, a toda la banda que sigue Titanes. Pues échenme sus llamaditas para ver si les agradó, si no les agrada que estemos por aquí, y a ver qué sugieren, qué de nuevo quieren aquí en este programa. Soy su amigo Eleazar y pues vamos a estar formando parte de esta mesa. Luis. Bueno, pues agradecerles el favor que nos escuchen y invitarlos de verdad cordialmente a toda la afición de Tulancingo, de Santiago, Cuautepec, Singuilucan, sus alrededores, que estén con nosotros, Acatlán, a todas nuestras gentes y circunvecina, y agradecerles que siempre nos han apoyado, y vamos Titanes. Perfecto, excelente, contador. Pues amigos, no queda más que despedirnos de esta emisión titánica, y pues ahora sí que saludos para todos y vámonos. Bueno, pues muchas gracias a todos, René. Gracias a la afición. No quiero dejar de reconocer, como siempre lo hago, porque me sale del corazón y porque es una realidad. Sin el gran apoyo de Alejandro Wom, de don Luis Castelán, de Memo Ortega y de la XNQ en general, no podríamos ser lo que somos. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este nombre cada día más grande y este equipo con resultados seguramente. Y que quienes no puedan asistir al estadio, recordarles que la XNQ el próximo domingo lo estará transmitiendo el partido de las 12 a las 2 de la tarde. Completamente en vivo. Y pues así es, amigos, llegamos al momento final de la hora titánica y los esperamos el domingo en el estadio. Pase a recoger sus boletos aquí y pues, don Memo, buenas noches y vámonos. NQ Deportes presentó La Hora Titánica con Braulio Vargas, René Rodríguez y Víctor Molina. La Hora Titánica, porque ser tulancingenses nos hace grandes. ¿Estás listo para la temporada?